20. 1. Se llama Raquel. 2. Es de Málaga. 3. ¿Tiene 18 años? 4. Trabaja en un banco. 5. Vive en la Plaza Mayor. 6. ¿Son italianos?